El contenido en esta cápsula está hecho para propósitos de entretenimiento, siendo un 50% del mismo por un mero propósito de comedia y el otro 50% opiniones genuinas de quien las emite. El equipo de trabajo de Escala Alternativa es aficionado de todo tipo de música. Únicamente hablamos muy mal de aquella que no nos gusta. Bienvenidos a El Oído Oscuro, una sección de Escala Alternativa donde navegaremos la galaxia Ural para experimentar la desesperación, ira y disgusto por aquella música que esté mal hecha. Hola, ¿qué tal, chicos? Saben, ha pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que la canción de apertura o cierre de un anime te generaba mucha curiosidad por saber quién la interpretaba, qué otro material tenía disponible y cómo sonaría la versión completa de dicho tema. Algunos nos tocaban los tiempos de Evangelion, Yu Yu Hakusho, Rurouni Kenshin o Inuyasha. Los fans que entraron más recientemente a esto seguro les tocó música de las Tres Marías de la Shonen Jump, Naruto, Bleach y One Piece, junto a otras series con mucho énfasis en su música como Fullmetal Alchemist, por poner un ejemplo. Esos eran los tiempos de antaño de lo que hoy se conoce en todos los círculos de la escena como Anisong. Y eran mucho más sencillos. Buscabas por serie, buscabas por versión del tema, editado para TV o completa. Hoy en día, en los tiempos donde la música se consume en archivos, en megas, tal vez gigas de información, el Anisong es una industria monstruosa, una maquinaria incesante cuyo principal objetivo es generar música y lanzarla para su prueba inmediata a través de los distintos medios de entretenimiento que pertenecen a la escena, series, películas, dramas, CDs y otro etcétera muy grande, y su posterior digestión por medio de un proceso de repetición. Estas series nos entregaron bandas que hemos seguido o seguíamos durante una parte de su carrera. Bandas como Larkin City. Asian Kung Fu Generation, Uberworld, y Tomoko Kawase, la popular y famosa Tommy. Esta cápsula, desafortunadamente, no es sobre ellos. Esta cápsula es sobre ese otro lado de lo que escuchamos, ese lado cansino, sobresaturado y exageradamente industrializado, que día tras día muchos fans nos tenemos que fumar por el solo hecho de querer asociar nombres o marcas con productos. El lado al que precisamente todos los medios se refieren como Anisong. Ahora, no me lo tomen a mal. Yo le debo mucho a la música que acompañaba las series y películas de anime. Fue por ellas que conocí a muchas bandas de las que soy fan y por asociación conocí muchas más, de las cuales varias ya se han llegado a convertir en favoritas personales. El problema lo tengo para empezar con las promotoras de conciertos en mi país, México, quienes sabedores que están ahí para satisfacer la demanda de un nicho muy específico, toman mucho más en cuenta la retroalimentación de su mercado potencial. Durante un plazo de 5 años, uno más, uno menos, estas promotoras han traído un número decente de grupos e intérpretes, gente como Lisa, Calafina, Scandal, Cute, Diren Grey, Gilgamesh o Eiraoi, entre otros. Y por supuesto, hago la mención de los intérpretes que jalan más gente porque son ellos los que se traducen en un ingreso mayor para las organizaciones dado su poder de convocatoria. Podríamos decir entonces que estos conciertos son los que terminan pagando los nombres menos populares o más de culto para nosotros, la audiencia. ¡No es cierto! Lo que ocurre es que ese mismo mercado cuenta con esa maldita necedad de querer traer siempre lo mismo, sin darse la oportunidad ni siquiera están interesados en abrirse la mente a otros sonidos. Las promotoras, por ende, terminan haciendo caso a los más vocales, que en este caso también son la mayoría, y por los últimos 2 años, con muy contadas excepciones, nos han venido dando pan con lo mismo. Y sigue la mata dando. Otra vez la burra el trigo, como diríamos. ¿Pero de verdad vale la pena? Viendo el catálogo de artistas con los que se cuentan o los que han venido, lo encuentro como un argumento difícil de sustentar. Todos esos grupos no son más que cantantes, generalmente femeninas, que tocan el más genérico, blando y olvidable pop rock de tienda de ropa un sábado por la tarde para una multitud de chicos enardecidos que se consideran a sí mismos de gustos refinados, porque lo que les gusta a ellos no es lo que le llama la atención al grueso de la gente con la que conviven. Desmitificamos esa postura y hagamos, con todo respeto, las mamadas a un lado. O aquellos que quieran den las más abajo, que ahí es donde van, ya es cosa de cada quien. Japón no solo es una sociedad con uno de los abanicos más amplios de gustos, también es una de las economías con mayor poder adquisitivo en relación a su trabajo. Este escenario es perfecto y da como resultado una sociedad consumista, donde se cuenta con opciones para generar una tendencia o conjunto de gustos similares, y donde se tiene el dinero suficiente para satisfacer todos ellos. Es obvio entonces que incluso los intérpretes más desconocidos, como el chico o chica que formó parte de la séptima generación de un grupo X de idols, tenga números de 500.000 unidades vendidas o más durante su carrera de solista, y en promedio se tardan alrededor de 2 o 3 años en lograr esos números. Los estudios, casas productoras de series animadas, junto con los promotores y representantes de disqueras, hacen hasta lo imposible para asociar un cantante con una marca exitosa, conscientes de que al lograr el resultado será un flujo constante de popularidad y por ende dinero, que puedan llevar a sus arcas. Así es, mis estimados ranescuchas, por mucho que nos pese, todas esas lisas, Ángelas, Eira Ois y Jam Projects, de quienes estamos orgullosos decir que son el pináculo de nuestro gusto musical, no pasan de ser un simple producto de alta convocatoria generado para ser repetido hasta el cansancio y hacer sonar la cajita registradora de su país de origen. Una marca desechable que será tirada a la basura, o en el mejor de los casos, reempaquetada con otro nombre, en el momento que deje de generar ganancias. Podría decirlo más agradable o más decorado, pero ni pedo, el punto debe prevalecer. Y en el Anisong, son pocos los intérpretes que hacen algo con su carrera después que pasan su auge y permanecen por amor al arte. Y para muestra de esto basta un botón. Eira Oi, cantante pop de carrera prolífica y números envidiables, hace poco anunció que se tomará un descanso indefinido, lo que se conoce en la escena como hiatus o hiato, debido a cuestiones personales y de salud. Por supuesto es lamentable, y a Eira Oi como persona creo que todos le deseamos una pronta recuperación y que consiga tener su vida en orden. Pero su música y lo que representa como marca es realmente intrascendente. Es un producto más fabricado en las entrañas de las disqueras que son dueñas de o trabajan muy de cerca con estudios de animación, para obtener cuanto ingreso sea posible utilizando los medios de entretenimiento como vehículo para promocionarla. Chicas de este tipo se hacen de asientos por mes y son mandadas a formar parte de la industria, ya sea como miembros de unidades de idols, algunos que llegan a tener 20 miembros, o de solistas haciendo jingles para comerciales de televisión o producciones pequeñas. Si les resulta la jugada, diríamos nosotros, si es chicle y pega, se vienen las giras y los jugosos contratos por una cantidad determinada de lanzamientos, sencillos o incluso álbumes. De lo contrario, será relegada a un producto grado B hasta que su contrato se termine y será hecha a un lado para dar paso a la próxima voz. Una inversión a corto o mediano plazo con un mínimo de riesgo. Y seguramente dentro de 1 o 2 años Eira Oi regresará siendo un artista del mismo corte, sin cambiar ni un poco su fórmula. Y cuando haga algo nuevo venderá discos y sacará buenos números. El tipo de sociedad que es Japón se presta para ello. Y ella tiene ya suficiente renombre para conseguirlo. Me di a la tarea de hacer un ejercicio para saber qué tan similar suena la mayoría de intérpretes de Anisong, tomando 2 series terriblemente mediocres que retratan el lado decadente de la industria de la animación y todo lo que está mal con ella. Sword Art Online de 2012 y Asterisk War de 2015. Su sucesora espiritual en cuestión de personaje principal, superpoderoso, invencible y aburrido, pobre narrativa y desarrollo predecible de su trama. Esto es Crossing Field, interpretado por la cantante Lisa. Y esto es Brand New World, interpretado por la nueva contendiente recién ingresada al ruedo, Shiena Nishizawa. Ahora, la estructura de estos temas es bastante similar, prácticamente idéntica, al punto tal que podemos hacer sustituciones y poner un fragmento de un tema después de otro completamente diferente y sonaría bastante cohesivo. De hecho, es justo lo que haremos a continuación. Se nos presenta un mismo tipo de intro que nos introduce la línea melódica que van a usar durante todo el tema y una parte tranquila como prefacio a lo más fuerte de la canción. La incorporación de más elementos que hace sonar el segundo verso más potente. Un precoro que es básicamente una melodía calmada. El coro que se repite en dos ocasiones, la segunda una nota más arriba de la primera. Y la repetición del intro para cerrar el ciclo. Uniendo fragmentos de estos dos temas, hemos hecho un opening de anime de 1 minuto 34 segundos, más o menos la duración promedio de un tema de este tipo. Así de genérico intercambiable, suele ser el tipo de música que le producen a estos artistas en la mayoría de las ocasiones. Un ejemplo, para mí, de los más triunfales de todo lo que está mal con el medio, es el dúo de rock pop Angela. Una agrupación que ha hecho su nombre a través de taladrar las cabezas de los escuchas por medio de la sobreexposición, apareciendo en cuanta serie les sea posible. Tenemos como ejemplo el opening que hicieron para la serie K. Las dos temporadas del anime de Knights of Sidonia. Y la totalidad de la franquicia de mecha Soukyuu no Fafi. La banda en estas interpretaciones suena diferente. Versátil, podrían decir algunos. La verdad es que es todo cuestión de perspectivas. A mí me suena a un grupo sin identidad. Un grupo chapulín que brinca entre conceptos, que se ajusta a las necesidades del cliente y su producto, pero que hacen el trabajo sin un estilo propio, porque no hay nada que estas canciones tengan en común que me haga identificar este dúo de manera positiva, o sea, de la voz cansina, exageradamente nasal y sobreproducida de la vocalista. No es un balance positivo. Este mundo del unison no es fácil, y si no tener una fórmula propia puede causar problemas en generar una identidad, a veces el problema es que el grupo se quede en una zona de confort. Este es el caso de Gran Rodeo, quienes son reconocidos entre otras obras por tocar un opening de la popular serie deportiva Kuroko no Basket. Y otro opening, también de la misma temporada. Y uno más. Y otro más. La verdad que me falta poner los dos openings de la tercera temporada, mismos que también fueron interpretados por ellos, pero creo que se entiende el punto. Todas esas canciones en el coro suenan más o menos a lo mismo, sin nada que les haga destacar. Y no voy a mentir, la verdad a mí me gusta Gran Rodeo, pero no lo voy a recomendar por encima de grupos hechos y derechos que ya tienen una carrera hecha a base de trabajo duro y de siempre ir más allá de sus límites, como lo es por ejemplo Beast, otro dúo musical. De hecho, Beast para mí es el dúo musical. Porque una banda con casi 30 años de trayectoria, más de 80 millones de discos vendidos solo en su natal Japón, y el primer grupo asiático en tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, no llega a semejante nivel de reconocimiento, popularidad y respeto haciendo lo mismo durante toda su vida. Estos dos señores son, como diríamos aquí, otro pedo. Pero quejas aparte, los Gran Rodeo son una banda buen pedo, un grupo que hace música de sonido positivo y enérgico, y sus dos integrantes, Kisho Taniyama y Masaki Iizuka, vienen de adentro de la misma escena. Taniyama es un actor de voz, mientras Iizuka es un músico al servicio de varios compositores para bandas sonoras de anime en el pasado. De hecho, Gran Rodeo es para mí un ejemplo de anison bien hecho, pues tienen ya experiencia en la industria, y si bien el anison como tal es lo que define sus carreras, al menos tiene sentido considerando cómo forman parte activa del medio que los catapultó a la popularidad. Y junto con Gran Rodeo hay varios ejemplos más, en algunos casos mejores, de buenos exponentes anisongueros, cuya participación activa en el mundillo no demerita bajo ninguna circunstancia su calidad como intérpretes. Pero eso ya lo dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias a todos por su atención en esta primera parte de la diatriba contra el anison de escala alternativa. En el segundo capítulo, escucharemos buenas y agradables alternativas dentro de este mismo medio, porque tiene que haber una de cal por todas las de arena. Tiene que haber algo bueno entre toda la mugre hecha solo para llenar aparadores de supermercados y espacios televisivos. Mientras tanto y hasta entonces, que os vaya bonito y la fuerza ninja os acompañe. Radio Anime Nexus.